Le vamos a dar la bienvenida a Florencia Schrur. Ella es conductora de Artículo 41, un programa que se emite por Radio Kermés de la provincia de La Pampa, y es además ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Bienvenida, estimada Florencia, por segunda vez al programa de Ciudad Campo. Ahora sí, ¿cómo andan? ¿Cómo está, Flor? Todo bien, con un poco de fresco. Está fresco acá, no sé cómo está allá. Un poquito también acá, pero... se lleva. Sí, se lleva. Sí, medio vaporoso ahora, negra. Sí, es cierto. Ah, mira. Sí. Bueno, Flor, estamos atravesando dos contextos importantes. Por un lado, poder hablar y de alguna manera enfrentarnos a lo que implica la política de aplicabilidad, ¿no? De en un estado frente al cambio climático y todo lo que implica el cambio climático. Y todo lo que implican las políticas públicas que eviten seguir dañando estos daños irreparables que se le hacen a la naturaleza, porque son daños irreparables, eso no tiene vuelta atrás lo que estamos haciendo. Y por otro lado, ver esas políticas públicas que elegimos, ¿no? ¿Hacia dónde nos llevan? Qué difícil. Posta, qué pregunta complicada. Ahí es verdad que hay un avance en las políticas públicas. Está ahora, por ejemplo, en Argentina haciendo el Plan Nacional de Acción de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, y en noviembre estaría como los primeros resultados de este plan nacional. Particularmente participé acá desde La Pampa en dos instancias de jornadas participativas que se hicieron. Una fue desde la parte del Estado y otra fue como ciudadana, en donde se plantearon justamente medidas de adaptación y mitigación de distintos sectores que corresponden al Estado para con lo que se viene con el cambio climático, pensando en escenarios, en este caso particular, de La Pampa, en donde las sequías que se ven van a ser más extremas y las inundaciones que se ven también van a ser más extremas. Es como que no se salva a nadie, vendría a ser. Y después también una gran acción, creo yo, en cuanto a lo que es, no sé si necesariamente el cambio climático, obviamente lo involucra, pero algo que a mí me parece fantástico que se haya hace poquito empezado a aplicar es el Plan Nacional del Acuerdo de Escazú. Claro, este a acuerdo nivel internacional. Es latinoamericano y del Caribe, que tiene estos tres ejes, ¿no? De justicia ambiental, de libre acceso a la información ambiental y de protección a los proteccionistas ambientales, valga la redundancia. Uh-huh. Y esas dos políticas creo que son bastante pesadas a nivel nacional y está muy bueno que se estén implementando o pensando cómo implementarlas. Flor, bárbaro ahí, un poco saber, porque se sabe muy poco, negra, de políticas públicas, de lo accionar de los gobiernos. Sí se sabe a veces lo que se intenta hacer desde la ONU, por ejemplo, pero esto del cambio climático es nuevo, siempre estuvo, cada vez estamos mal o peor. ¿En qué estamos viendo y por qué también ahora se habla tanto de cambio climático? Mirá, de lo que es calentamiento global, que no es lo mismo de cambio climático, pero está bastante relacionado, se sabe desde mediados del 1800, cuando Eugene Foote, que es una pionera, se le dice la pionera olvidada del efecto invernadero, es una física, junto con un físico irlandés, ellos dos demuestran lo que hoy se conoce como efecto invernadero. Y esto se sabe desde 1859. Uh-huh. Entonces no es que es de ahora esta cuestión de cambio climático, o como en un momento solamente se hablaba de calentamiento global, después se habló de cambio climático y hoy en día se habla un poco más capaz de impacto global, porque también se tienen en cuenta lo que es la extinción de las especies y el manejo de los recursos, ¿no? El mal manejo de los recursos. La cuestión de por qué ahora está más en boga y puede llegar a ser, porque en realidad también hay acuerdos internacionales referidos a impacto ambiental y a cambio climático desde el 72 con la cumbre de Estocolmo, Después también el famoso protocolo de Kioto, que pone un poco el ojo económico y de mercado en el tema del cambio climático con los bonos de carbono, uh-huh. Que eso para mí no funciona, pero bueno. En el plan quinquenal eso no funciona. Sí, no, porque es, vos seguís contaminando, yo no contamino, o sea, yo usé ya mis bonos de carbono, le compro otro que todavía no los usó, y es como un vale por contaminar, que en realidad se pensó, no se pensó de esa manera, espero yo, sino que se pensó como un incentivo para disminuir las emisiones de dióxido de carbono equivalente, porque el cambio climático, cuando se habla de cambio climático, hay que recordar que se focaliza en lo que son emisiones de gases de efecto invernadero, que son varios los gases de efecto invernadero. Está el dióxido de carbono, metano, hay compuestos nitrosos, sulfurosos, el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, pero se suele hablar de dióxido de carbono porque se lo equivale, con una ecuación de equivalencia matemática, se equivalen todos los gases a poder medirlo y cuantificarlo con uno, que Ajá. es el dióxido de carbono. Pero me perdí el hilo. Pero cuestión, que cuando uno habla de políticas de cambio climático, casi siempre es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y captar gases de efecto invernadero. Y el protocolo de Kioto lo que trataba de hacer era disminuir la emisión, pero en realidad creo que fue más un tiro por la culata, que es como que le puso un valor de mercado a estos gases de efecto invernadero, lo cual facilita un oportunismo. Sí, el mercado especulativo de los gases. Qué loco. Facilita esto. Un oportunismo en pos de algo que en realidad está pensado para que no desaparezcamos. Claro, exactamente. Entonces, porque todos los daños son irreparables. O sea, no tenemos vuelta atrás. Pareciera como una cuestión, una mirada fatalista, pero no, nada que ver, o sea, es real. No tenemos vuelta atrás, ¿o sí? Estás dentro del 40% de la población que piensa que no hay vuelta atrás. Pues hace poco salió, todos los años hacen encuesta mundial para preguntarle a la gente si piensa que hay o no retorno de esta situación de la que vivimos. Y este año más o menos el 50% de la población mundial es como que sigue esperanzada de que esto puede frenar, y en realidad, si hoy, y teniendo en cuenta lo que es más Acuerdo de París, que Acuerdo de París es el famoso que dice, bueno, no hay que aumentar la temperatura media global en más de 2 grados, 1,5 sería como el punto de no retorno, y con 2 grados de aumento de temperatura media global estamos muy mal. En este acuerdo referido con lo que son estas medidas de carbono cero y demás, que se involucra mayormente lo que es países europeos hoy en día con esto de la transición al carbono cero, mucha gente está esperanzada en que todavía una vuelta atrás. Y en realidad, si hoy todo el mundo dejase, así como de prepo, de usar, de emitir, de emanar gases de efecto invernadero, en realidad la pelota ya está cayendo, ya está moviéndose. Lo que puede pasar es que los impactos no sean tan devastadores o no se vaya cada vez a peor, pero el punto de no retorno ya medio como que lo estamos atravesando. Así es, así es. Bueno, sí, Ramiro. Sí, Flor. Bueno, no sé si estar esperanzado triste, no sé de qué lado estoy del porcentaje, pero yo estoy del otro lado seguro. Digo, porque si hay una cuestión ya estructural prácticamente, ¿qué nos queda? Y no podemos decir que nosotros como ciudadanos podemos hacer grandes cambios en el sentido de que pasa mucho por lo productivo y por los modelos de los países. Y es como que, escuchándote, es como que hay que pegar un volantazo o barajar y dar de nuevo y cambiar muchas cosas de manera estructural. ¿Cuáles son esas actividades que afectan más al cambio climático o a los efectos de calentamiento global? Y en realidad lo que más afecta es todo lo que es transporte e industria. El agro afecta en el sentido de pérdida de hábitat, o sea, el agro afecta en lo que es obviamente cambio climático por emanación de metano y también por la maquinaria, pero afecta más en el sentido no necesariamente de lo que emana la actividad en sí, sino de, vendría a ser de lo que se pierde de poder retener y almacenar dióxido de carbono, o sea, gases de, sí, dióxido de carbono. Justamente porque lo que es actividad agrícola, más que nada, va muy de la mano de lo que es deforestación, ya sea por tala o por quema. Y al talar o quemar pasan dos cosas. Número uno, que sí se emite dióxido de carbono, porque uno cuando quema o tala está emitiendo a la atmósfera dióxido de carbono, y por otro lado se está quitando la posibilidad de poder absorber gases de efecto invernadero, sobre todo dióxido de carbono, que es lo que las plantas usan para hacer la fotosíntesis. Y además hay una pérdida del hábitat tremenda, lo que deriva en un impacto en lo que es flora y fauna tremendo, que eso, pese a que se trata como temas medios como separados, el tema de pérdida de hábitat o extinción de especies, estamos atravesando la sexta gran extinción y es por nuestra culpa, y cambio climático van como en dos canales paralelos, en realidad se entrecruzan mucho, pero por cuestiones creo que de gestión organizativa a veces se las toma como dos cosas separadas, pese a que en realidad en lo ambiental todo un poco tiene que ver con todo, y no sé si se puede como separar tanto. Pero entiendo que por cuestiones de gestión y organizativas hay que hacer a veces algún tipo de división, de límite, de decir, bueno, esto es referido a cambio climático y esto es referido a extinción de especies, de tal forma que, por ejemplo, cuando fueron estas jornadas participativas sobre el plan de acción de mitigación y adaptación de cambio climático que les comentaba hoy, se habló pura y exclusivamente de captar dióxido de carbono y dejar de emitir gases de efecto invernadero. No se habló del tema de la transformación del hábitat por parte de las ciudades y por parte de las actividades productivas, porque es como que se lo toma como medio como separado. Claro, claro. Y creo que ahí está la cuestión, ¿no? Evadir esa situación que todo lo que tiene que ver con la productividad y los modelos que hay en diferentes países y todo esto también conectado internacionalmente a partir de los mercados, del capitalismo y demás. Te pregunto como por la positiva, digamos. El desmonte hace mal, me imagino que todo lo que acabas de decir también, pero ¿qué sería por la positiva, digamos? Hay que cuidar el monte. ¿Cuáles serían esas buenas prácticas, digamos, que podemos como atender un poco más para que no suceda lo contrario? Y algo interesante que se podría hacer, que no se habla mucho, es el tema de la conservación de los ambientes no boscosos. Porque se habla mucho, y está perfecto, no digo que esté mal, está fantástico, de la conservación de los bosques nativos. Pero, por ejemplo, en lo que es región pampeana, el pastizal también es un gran captador de dióxido de carbono, aparte de hábitat para un montón de especies de flora y fauna, y hoy en día lo que es pastizal nativo está relegado a pedacitos de banquina cuando los hay, cuando hay pastizal en la banquina, por lo que corresponde que la banquina esté limpia por si hay algún problema, sí, algún accidente, o algún parchecito que quede en algún campo, pero en definitiva la matriz de lo que es pampeano, quedó como soja, maíz, trigo, bueno, en el caso de ustedes también tienen el tema del maní, pero no se ve más el pastizal, y lo mismo pasa con otras regiones del país que entre comillas se las consideran desierto, como si no hubiera nada, y en realidad hay una diversidad específica para esos ambientes y tienen sus funciones y servicios ecosistémicos específicos que, como no son productivos o atractivos, entre comillas, a lo que es como habitual de lo lindo paisajístico, y esto es resubjetivo de lo que es la sociedad, no se los conserva de la misma manera y en realidad tienen un rol importantísimo en lo que será combatir este cambio climático y también esta gran extinción. Bueno, complicado, Negra, el aspecto, esta situación, pero la verdad es importante que nos informemos. Y necesario también este rol que ocupa nuestra compañera Flor, sí, de comunicadora, de divulgadora, de en su programa Artículo 41, muy recomendado en Radio Kermés, en la provincia de La Pampa. Así que bueno, te agradecemos enormemente, estimada Flor Surrur, por toda esta maravillosa información que nos has transmitido. No, gracias a ustedes por llamar y nada, eso, invito a que nos sigan en Instagram a Hidrofílicos, que ahí subimos siempre el enlace para que puedan escuchar por streaming, nos pueden escuchar a Ramiro y a mí en Artículo 41 los viernes de 17 a 18, porque no creo que llegue el dial hasta allá, pero sí llega el streaming. Así que sí. Si nos siguen en Instagram por Hidrofílicos van a tener ahí toda la info para poder escucharnos. Bueno, y acá, después de que tuvimos la primera entrevista contigo, a mediados de años más o menos, seguimos levantando la bandera, el Atuel para La Pampa, ¿no? Así es, eso, seguimos, Negra, con esa bandera, no se baja esa bandera. No se baja nunca. No, que el río Atuel y el río Salado y los humedales del Atuel y el Salado, en realidad, son pampeanos. Y que, por favor, dejen de joder con Portezuelo del Viento, con Hierro Indio, con el Baquiano, con todas las represas y mineras que quieren hacer, que afectan a nuestros ríos y humedales. Sí. Y si bien Ciudad Campo es bastante pacífico, ahora los mendocinos los vemos ahí, más o menos, ¿no? Si no sacan un vino, se arma, porque ya sabemos que lo tenemos en la mira. Ahí. Claro. No hay que agarrársela con la gente de Mendoza, es una cuestión, como todo es político. Con los gobernantes, pública, por lo menos, con los gobernantes, sí. Claro. Con los intereses económicos internacionales. Claro, son cuestiones políticas que, así mismo, como decías vos, Ramiro, recién, de que las acciones individuales a veces pueden no llegar a bastar. Hay muchas decisiones que la gente no está pudiendo tomar, que sería fantástico que pudiera participar y tomar. Así que también invito de que si llegan en su localidad o ciudad a ver alguna jornada participativa relacionada a estas políticas públicas, no solo de ambiente, sino de cualquier política pública que se haga, participen y seamos activos. Bien, bien. Nos quedamos con esa, Negra. Así y justamente es lo que... comentábamos en estos 40 años de democracia, que no perder nunca la participación y seguir insistiendo. Gracias, Florencia Rur. A ustedes. Un abrazo. Chao. Ciudad Campo. La realidad del campo sin olvidar que somos ciudad.